El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos. ¿Esto saben qué es? ¿Lo que estamos escuchando? ¿Que tenemos de cortina? No. Bossa and Stones. Temas de los Stones hechos en Bossa Nova. Ah, interesante. Está bueno, subir un poquito. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Linda música para empezar un domingo tranquilo. El último domingo de enero, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí. El último domingo de este enero eterno. Caluroso. Sofocante, diría hoy. Sofocante. ¿Cómo andan? ¿Cómo anduvo la semana? Tranqui. Bien, sí. Ya preparados para encarar una nueva semana que ya en pocas horas comienza. Se vienen los carnavales, febrero. Se viene el carnaval. Y los carnavales. ¿Podríamos mandar, no, a alguien a cubrir un carnaval de Gualeguaychú? A mí, por ejemplo. ¿No? Miren. Vos a Gualeguaychú, yo a los de Jujuy me voy. O a los Uruguay. Yo me sacrifico, voy al de Río, no se preocupen. Yo me voy a ese. Bueno, sí. Yo me sacrifico, no se preocupen. Está bien, está bien. Bueno, aquí estamos, en este domingo 27 de enero del año 2013, comenzando una nueva emisión de Peor para el Sol. Bueno, con una temperatura elevada en este domingo. Sí, que prometen la semana mucho más. Dice, sí, ¿no? Sí. Tuvimos un pequeño respiro un día, me parece que duró. Uno, dos días durante la noche. Sí. Amenazó la tormenta y pasó nomás, pasó de largo, pero refrescó, cambió el clima. Sí, por lo menos un par de días de respiro y nos vienen otros de calor. Así es. Bueno, aquí estamos, hasta las 8 de la noche en el 90.1 en FM Moreno. Con Walter Fuentes en la operación técnica, con Romina Nieva, Alejandra Siciliano, Adrián Castillo, mi nombre es Guillermo Amaro. Hoy, música aquí en el programa. Hoy, en esos vivo. Programas especiales. Unplugged, digamos. ¿Cómo? Un desenchufado. Unplugged. Sí, un... No, dice el grupo. Bueno, pero algo, una sorpresa va a haber. Así que les pido que se queden. Hasta las 8 de la noche estamos aquí en Peor para el Sol, en el 90.1 en FM Moreno. Pueden escucharnos por internet también en fmmoreno.blogspot.com. Así que bueno, como les decía, programa especial hoy, músicos en el programa o banda. Así que a quedarse, hasta las 8, no te vayas. We'll be right back. tiempo corre en la ciudad, va siguiendo al viento que corre con libertad. Corre por el campo persiguiendo al sol, que corre a la lona, nena, y a mi corazón. Corre por la playa el perro de mar, corre la tormenta que no se quiere mojar. Corre por las vías mi esperado tren, corriendo a la vida, nena, yo corro con él. Y vos no me podés decir que no, decir que no. Mejor párate ya y empecemos a correr. Y ya nos paramos y empezamos a correr, ¿eh? Hoy Mustafunk aquí en Peor para el Sol nos acompañan los chicos y vamos a estar hablando con ellos. Nos van a estar mostrando material de su material más reciente, así que vamos a estar compartiendo historia de la banda, vamos a hablar de música con ellos, así que bueno, quédense. Vamos a hablar de fútbol, por supuesto, que ganó Boca, por favor. Estábamos en triunfo. Muy buen del debut del Burrito Martínez, ¿no? Ah, ¿llegó el Burrito a Boca nomás? Llegó el Burrito, pero el Burrito Martínez convirtió 2 goles, ayudó en la victoria, 1 gol de Silva también. Bueno, y el Rojo cada vez más complicado, así que vamos a ver cómo sale el toro de esto. Así es, bueno, deportes, música, cine, un montón de cosas. Quédense, ahora escuchamos al flaco Luis Alberto Spinetta para empezar este programa desde su disco Pan, haciendo Dale Luz al Instante. Estoy entusiasmado con tu río de amor. Es una fuerza que une mi destino. ¿Cómo me para encantarte con la canción? Que es un enredo que dura lo que una brisa. Solo dale luz al instante. Nunca te arrepentirás. Dale luz al instante. Y que el cielo le responda al mar. Podés comunicarte con nuestro programa llamando al 466-6559. Marcá 0237 si estás fuera del partido de Moreno. También estamos en Facebook como Peor para el Sol. Ahí podés meterte también y ponerte en contacto con nosotros. No es la gran cosa ponerte en contacto con nosotros. No es una... Pero, por lo menos, si querés compartimos una opinión. Claro, no es como tuitear con Graciela Alfano, ¿viste? No, por pero supuesto, bueno. No estamos a ese nivel. También, claro. Ni con Jorge Rial, que hay, no, claro. Es un momento especial para tuitear con Jorge Rial. Sí, seguramente, sí, es verdad. Pero bueno. Pero bueno, tampoco. No, tenemos tanta trascendencia. No, no. Por ahora no. Peor para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Bueno, seguimos aquí en Perú para el Sol, charlando algunas cuestiones de edad de personas, ¿no? Claro, sí, me dice, mira vos, no se sorprende. Mira cómo está. Bueno, la verdad. Pasa eso, ¿viste? Pasa. Y estamos charlando justamente con nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Martín y Agustín, integran la banda Mustafán, banda de Moreno, banda local. Así que vamos a estar charlando con ellos. Chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta tarde. Todo tranquilo. Todo bien. Todo tranquilo. Acá, sufrimos un par de bajas, pero estamos... Sí, parte de la banda, ¿no? Parte de la banda. ¿Cuántos faltan? Faltan tres. Bueno, hay que... El domingo a la tarde, complicado. También, No. Más si estuviste como asador. Sí, hubo un asadito previo. Hubo un asador ahí. No nos invitó, lamentablemente. peor todavía. Pero bueno, es asador, ni más ni menos. Está bien. Bueno, Mustafán aquí con nosotros. Chicos, cuéntenos un poco, bueno, como para comenzar a charlar, ¿cuántos años ya juntos en la ruta, digamos, tocando? Y hace ya 4 años que arrancamos con la banda. Él, Martín, se sumó hace un año y pico. Sí, un año y pico. Que igual ya compartíamos proyectos paralelos, como por ejemplo Skanking Jesus and the Crazy San Cayetanos, una banda de reggae. Que sigue en la actualidad, pero como proyecto cultural, sí, músico cultural. Hay mucha gente, hay mucha y gente. Es chiquita la sala, entonces son un caos. Coordinar, ensayar, pero se toca, cada tanto tocamos. Son de tener así como proyectos paralelos, ¿no? Hay bastante. Todo el tiempo, ¿no? Y ahora después vamos a ensayar con otro, a Heavy Mental Problems. Nunca tuvo un burro, tiene el señor, burro, también un trío, haciendo así cover. Siempre tocamos. Claro, la onda es tocar. Claro. Y digamos, los demás proyectos musicalmente son diferentes. Sí. Ahora Agus está tocando Entre Ríos también. Con Ale Miguel, de acá, folclore. Haciendo folclore. Tiene otra banda, se llama Banano Boreal, de acá de Moreno. No, todo el tiempo. Todos los días, todo el día. Sí, supongo que eso les debe enriquecer mucho, digamos. Y está bueno porque te mantiene fresco, digamos, a la hora de tocar. Y es como que vas curtiendo, viste, escenario, ya sea tocar un barcito o tocar un escenario grande, te va curtiendo. Entonces está bueno. Y segundo, por la variedad, digamos, de música que hay. Como que con Mustafán tocamos rock, funk, o lo que pinta en realidad. Pero después yo con el trío, Nunca Tuvo un Burro, toco jazz, fusionado también. Yo toco igual todo fusionado con funk. Si hay algo que me copa, es el funk. Pero... qué sé yo, Skanking es reggae, después hispanoparlantes, Banana, hay mucha banda. Sí, son muchas. Somos banda pulpo. Y no se les mezcla, nunca... No. No se confunde la línea. Porque puedes armar, no sé, este año que pasó, de mitad de año para acá, tocamos muchas veces... Con Niaí, la banda de mi viejo. Juntos, claro, la banda que tiene él con el viejo, hay otra banda de cover de La Máquina, de Cerú, muy linda. Covers de La Máquina de Hacer Pájaros, ese, mirá, interesante. Mi viejo, mi hermana, mi hermana también toca Mustafán, y un amigo de mi viejo y dos amigos de mi viejo hacemos cover de La Máquina. Que tocamos hace poco acá en Funky, en Moreno, y está bueno eso, que tocan, por ahí tocamos todo, es algo lindo porque son varias bandas. Yo toqué las tres la última vez. Bueno, terminé un poco más cansado que los demás. No tanto como él. Está desmayado, les cuento, fuera del estudio. Sí. Una siesta memorable, se está durmiendo. Envidiable la siesta que se está durmiendo. Mucha salchicha parrillera. Claro, demasiado. Sí, quedó desmayado afuera de la radio. Así es, así es. Bueno, la verdad, muy interesante. Está bueno esto de los covers de La Máquina. Veo ahí intercursamiento generacional ahí también. Sí, sí, sí, sí. No, yo, o sea, desde que tengo uso de razón, escucho esa música. Mi viejo me enfermaba escuchando esa música y a mí me encanta, ¿viste? Claro. Pero después estuvo bueno, por ejemplo, cuando tocamos, que había mucha gente que fue a ver a Musta. Sí. Que hay un montón de gente que se reenganchó con los temas. Y temas así, por ahí, llámale caretas de Cerú, sí, que son los más conocidos, y lo estaban cantando todo. Nada, fue lindo. Era bueno, ahí, funky, bueno. Chiquitito y gritando y tileta, todos cantando. Uy, qué clásico de clase. Te la piden, te la van a pedir. Yo le digo careta, pero es un lindo tema. Sí, pero sí. Es una manera rockera de decirle hit. Sí, tal cual. Pero bueno. Pero no, estuvo bueno. No, imagino que sí, momento envidiable también para un músico. Sí, sin duda. ¿Y qué instrumentos tocan, chicos? ¿Ustedes? Yo toco guitarra y hago coros. Sí. Y yo canto. El canto. Canto. Ah, Martínez es la voz de. Después está Serafín, toca la otra viola. Mi hermana Camila toca la batería. Y Agustín Petinato el bajo. Mira vos. Ahí forma Mustafa. Y en cuanto a la composición de los temas, ¿cómo es grupal? ¿Cómo pinta? Ajá. A veces cae él con una idea, caigo yo con una idea, o cae cualquiera, y zapamos sobre eso. Por lo general zapamos para armar los temas. Las veces que por ahí queremos armar, no sé, hay un tema armado por uno, por ahí es muy difícil encontrarle la vuelta, o hay que zaparlo mucho. Claro. ¿Sí? Pero como para que salga algo que sea Mustafán, digamos. ¿Entendés? Si no, no es tan Mustafán. Sería una banda así. Ese es el punto que ustedes reconocen que ya el tema ya está listo como para salir al ruedo. Los temas que más nos gustan se hicieron así. Claro. Entonces está bueno conservarlo. ¿Y qué tiene que tener el tema para que sea Mustafunk? A ver, ¿me pueden decir? O... Es raro. Pero me das cuenta que es raro. Sí, sí. Nos tiene que gustar. Y sí. Hace un tiempo que venimos tratando de armar cosas nuevas, nos quedamos en la cabeza y. Bueno, uno de estos. Último ensayo, pegamos una idea que dijimos, sí, al fin la pegamos. Casi, veníamos con cosas que estaban buenas, pero no cierran a veces. No, por ahí veníamos tocando mucho además y veníamos ensayando y ya temas que ya teníamos y no nos dábamos el tiempo como para ponernos a zapar. Y dijimos, loco, pongámonos a zapar. Está bien. Y ahí como que surgió esa idea, salió letra ahí de una y... ¿Hay discos grabados, chicos? Estábamos en eso. Están en el ahí, ¿no? Ya ahora en dos meses tiene que salir. Más, supuestamente ¿no? 11 de mayo. 11 de mayo la, está. Ah, no, supuestamente no. El 11 de mayo va a ser la presentación del disco. El 11 de mayo. En el disco en Santana. En Ramos. Ah, mira. Santana, qué buen lugar. Lindos recuerdos. Vamos a estar tocando con Más Que Uno y. Funky Peppers. Bien. Una banda tributo a los Peppers. Buenísimo. Vamos a escuchar algo de Mustafán aquí en esta tarde. Tenemos uno de los temas de los chicos. Y esos, claro, son temas de un EP que sacamos. De un EP. Hace ya... 2011, sí. Bueno, ¿se llama el tema? ¿Cuál es? Lágrima y el mar. Lágrima y el mar. Bueno, vamos a escuchar ahí Mustafán, aquí en la tarde de Peor para el Sol.

Skanking somos, ¿cuánto? 9, 10, sí, 11 veces, personas, a veces más, somos un montón. Mustafang está dentro de Skanking. Después está el Fague, el Barto, el Peleta, que también es chofer oficial de Mustafang. Que es el otro, el que te va, toca la bata en la banda como si no fuera ahora. Claro, por eso decimos que somos así como una banda pulpo. Bueno, mirá, tenemos así como muchas ramificaciones. Pero nada más para dejar en claro eso. Y el primer disco que grabamos fue el de Skanking, en realidad. Arrancó así, ¿verdad? Yo después se desarmó un trío que yo tenía con mi hermana. Sí. Y ahí empecé a armar con Serafín, que también es guitarrista de Skanking, Mustafang. Y sumé a Agustín Pettinato en el bajo. Ahí estuvimos 3 años más o menos tocando en cuarteto. Sí. Después agarré, lo llamo a este señor, Martín Pedernera. Martín Pedernera. Y le pregunto si se quería unir al proyecto. Me dijo que sí, de una. Y ahora ya hace un año y pico que estamos. Enos aquí. Y acá tenemos Skanking. Y ahí puede ser que esté sonando ahí. Se grabó la pieza de la baterista que hoy en día hemos tocado. Claro. Ah, mirá. Eso le copábamos la pieza, ensayábamos ahí, grabábamos. No era una pieza realmente. No, claro, no, era un una pieza con mística. Claro, total. Ya era. Ya se había transformado. No, ya en un momento no había cama. Sí. Era más estilo de grabación. Sí, que claro, sí. Ya en un momento se lo recopamos. Y ahora mi pieza es el control y yo no tengo pieza. Pero me la rebanco. Y sí, le dije, bueno, te devuelvo la pieza. Y armé todo en lo que era el garage, un quilombo, dice. Mirá. Pero bueno, ahí está Babex Records, es el nombre del estudio. Tenemos ahí un par de problemas técnicos, pero ya los vamos a arreglar. Con mucha creatividad, como... Sí, en realidad, no, a nivel estudio no lo estamos laburando. Con claro. Facundo Pagnone, que es otro pibe socio y amigo, más amigo que socio. Que tocan Spiritual Crew. Tocan Spiritual Crew. Y arrancamos con él a poner más en serio el estudio, ¿viste? Pero todavía no lo estamos laburando del todo. Grabamos claro. Un par de bandas. La banda de él también grabó ahí y todo. El disco que va a salir ahora de Mustafang va a estar grabado ahí. Mirá, claro, lo que es el disco va a estar grabando. Grabado ahí. Después ahí va a haber unos videos que yo ya colgué uno. Que el tema que escuchamos recién, pero con sí. El invitado del Cóndor. De la Bersuit. De la Bersuit, miramos. Y sí, pues en otra banda, yo estoy tocando en otra banda con Serafín. Que es el chico que está siesteando, ¿sí? yo calculo que está respirando, está contento, es más. Ahora le tomó el y tocamos en una banda que es una banda que se fundó en los fines de los 80, que los miembros originales eran Guillermo Arrón, que era guitarrista de Spinetta. Mirá. Pablo Rodríguez, que es saxofonista de Los Decadentes. Marco Tulio Pusineri, que es batero de. Fue 10 años batero de Baglietto, el chabón. Mirá. Y Bruce Bruguera, el bajo que toca. Ahora está tocando en. Heroico Sobreviviente. Mirá. Y nosotros dos nos sumamos al proyecto porque Guille se había ido a España, bueno. Y ahí pegamos onda con el Cóndor, que fue que nos dejó más barato el estudio este del Cielito. En un momento y grabamos esa versión de Lágrima del Mar. Y bueno, después cuando surgió todo esto del Cielito de nuevo, le preguntamos si se copaba para grabar unas voces y metió ahí unas colaboraciones de la. Sí. Y un saludo para la gente de AS. Sí. Grabó Guille, grabó Claudia Puyó. Claudia Puyó, mirá, sí, qué bárbaro. Hay una versión de un tema nuestro. Mirá vos. Y Pablo Rodríguez. Qué bueno. Así que estuvo. Esos videos los vamos a ir subiendo de a poco. Y el disco, bueno, va a salir en mayo. Pero no, eso no va a estar en el disco. En el disco va a haber otros invitados. Va a grabar Lula Bertoldi de Lucas Sativa. Pablo Rodríguez también va a estar. Guillermo La Puyó. Habría que preguntarle de nuevo a ver si se copa. Sí, habría que preguntarle. Sí, un fenómeno, Claudio. Mirá vos. Y así que estamos ahí. Estamos grabando, ¿no? Grabando. Metiéndole a pleno. Trabajando para usted. Sí, tal cual. Bueno, ¿les ha tocado ser soporte tocar con bandas importantes también. Sí, tocamos con Gran Martel, con el Vuelo de la Grulla y en Niceto. Tocamos en La Wuhan con Los Decadentes. También con Gran Martel tocamos varias veces. Con Gran Martel, sí. Tocamos varias veces. No sé, yo no estaba, pero me habían tocado. Bueno, con Eruca Sativo tocamos. En Álvarez. No, en La Reja. En La Reja. Sí, en Bogan. Lo que era Bogan. Lugar rockero. Mira. Y después no, con Eruca Sativo tocamos. Este año, bueno, 2002 en realidad. Sí. Ya hace un año. Pasa el tiempo. Sí. Y después con, no sé con quién más. Si me estoy olvidando de alguien. Perdón. Claro, sí, porque queda como. Sepan culo, disculpar. No, no, igual creo que no tocamos después. Ah, no, sí, tocamos con The Bueyes. The Bueyes. Que se armó un. Como un festival ahí de bandas en lo que es el Pelotero del Cóndor. Y tocamos ahí. El Pelotero. Sí, tiene un pelotero la mujer y armó ahí en Ituzaingó. Un festival de bandas. El Ituzaingó Rock. Y había ahí un hippie que había hecho como unos discos, viste, y decían con el nombre de la banda. Creo que Abu lo tiene, el de Mustafa. Mirá vos. No, y estuvo bueno, sí. Compartimos ahí escenario con ellos, es un capo, viste. Buenísimo. ¿Y se les complican así, por los que escucho parece que no, pero no se les complican así buscar, encontrar lugares para tocar, para presentarse o...? No, en realidad, nosotros, por ahí va a sonar mal, pero no me importa. Estoy en contra. Está bien, creemos polémica, Agustín. Estoy en contra de. Minuto a minuto. Bueno, minuto a minuto, chico. Okay. Bueno, me pongo picante entonces. Odio a toda la manga de lacras que cobran por tocar a las bandas, que le ponen un lugar al recontrapalo y no te tiran un mango. O. En realidad que te cobran. De última, si no me querés tirar plata y no te querés. Porque yo tengo gasto, yo tengo que comprar cuerda, tengo gasoil, sí, tengo todo, sí, ¿eh? Claro. Ensayo en mi casa, gasto luz, por ejemplo. Claro. Que poner que para el chabón es un gasto, para mí sí. Pero me molesta mucho que te cobren por tocar. De última no me querés tirar un mango, listo, me la recontrabango yo solo. Claro. Pero me molesta mucho que te cobren por tocar. Claro, y por eso tocamos por lo general. No te vas a poder bajar a comprar algo para tomar, entonces claro, que te acerquen a algo también, lo mínimo indispensable. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Entonces tratamos de buscar lugares en los que nos sentimos cómodos, porque entienden también que ese lugar está laburando por nosotros. Claro. Nosotros también entendemos. En el caso de Funky, por ejemplo. ¿Entendés? Nosotros tocamos ahí porque el chabón entiende cómo es que funciona la cosa. Y que sin los músicos el chabón no vive tampoco. Seguro. Entonces, no es un abrazo por el colo que me cae bien. Sí, sí, sí. Sí, con nosotros se portó siempre. Se portó de 10 siempre el chabón. Pero, viste, bueno, después hay lugares que tampoco me voy a poder mencionar. No, hay mucho. Sí, es digamos lo más. Digamos, de parte de muchas bandas y músicos, es el reclamo más recurrente en estos tiempos. El tema de pagar para tocar. Pero también hay una contradicción que. Por ejemplo, nosotros no nos queremos quedar como una banda under de por vida. Entonces, en algún momento hay que bajarse un poco el lompa y hay cosas que tenés que transar. Tenés que ceder. Y sí, o sea, qué sé yo, el lugar tranquilamente podría quedar hecho con la barra, pero no agarra y te cobra en un alquiler. Claro, y vos a lo que te referís es que vos de repente para que la banda pueda acceder a cierto a un lugar... Tal cual, digamos, hay que pagar. Claro, claro. Y no te queda otra nosotros porque vos... lo que estamos tratando de hacer, y creo que lo hicimos mucho, si bien no tocamos tanto el año pasado, es nosotros organizamos todo. Claro. Y si hay que asumir una plata que hay que poner para ahí, la asumimos nosotros. Si después nos va mal, bueno, nos fue mal. Lo tratamos, hay veces que no se puede, ¿no es cierto? Claro. Porque uno quiere tocar y la verdad eso lleva mucho tiempo. Sí, mira, hace poco... La Renga no pudo tocar en el autódromo. Sí, imagínate lo que me ha costado a mí tocar acá en Moreno. Claro, claro. No se puede. Y así sí, digo Moreno porque vivimos acá, pero. No, pasa sí, multiplicarlo por todos los. En todos lados. Es. No sé. Tampoco voy a ser así como extremista y decir, sí, claro. No, están matando al rock. Sí. No, se estaban muriendo. O sea. Siempre está muriendo por un montón de cosas. Parecido para todo el mundo. Igual. Se está muriendo, no es que se está muriendo, sino que no sé por qué no se le está dando bola por ahí a bandas que que acá están haciendo banda, rock de verdad. Acá en Moreno hay un montón de bandas. Sí. Hay bocha. Sí. Y chicos bocha. De 14, 15, 16 años que tienen banda que uno no lo puede creer. Zar, sí, boludo. Sí. La banda Zar. Coso. Yavilaza. Son dos bandas de chicos que la verdad tocan. Que no se puede creer, son los que tocan. Y no sé. Pasa que en estos últimos años surgieron muchas más bandas que en años anteriores. Puede ser que haya no, siempre, o siempre. Bueno, qué sé yo, no sé. No, puede ser. Hay más bandas. Igual. Antes, hace 3, 4 años, si querías hacer así una grilla de bandas en un barcito, no lo ibas a poder llenar. Sí. Ni en pedo. Ah. Y ahora como que. Ahora enero no. Claro, pero está medio complicado. Hay bandas, hay un montón de bandas. Bueno, encima están los músicos que hacen, tienen varios proyectos a la vez. Claro. Están monopolizando la música. Va a algún lado y hay alguno de nosotros haciendo algo. Siempre. Figurando. Bueno, vamos a escuchar un poquito algo más de los temas que trajeron los chicos. Me gustaría que pasen un tema de los de Nunca Tuvo un Burro. Ah, bueno. Señor, no sé si y podés poner ahí. ¿Tenemos a mano ahí? ¿Nunca Tuve un Burro? Spain. Es un tema largo. Bueno, escuchamos. Es un tema de Chicorea. De Chicorea, mira. Bueno. Pero así hecho trío. Hecho en trío por Nunca Tuve un Burro. Ahí vamos, ¿no? Estaba la música de Chic Corea, hecha por Nunca Tuve Un Burro, ahí la banda de Agustín, que bueno, enseguida está, vamos a estar cerrando con los chicos de Mustafán, de Mustafán, por de, supuesto. Y de varias bandas a la vez. Y varias bandas. Bueno, muchas gracias por la música que nos han traído, la verdad, muy muy bueno. Gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Quiero recordar que tienen ustedes, hay una fecha como sí, para... Sí, 16 de febrero, sábado. Sábado 16 de febrero. A las 12 de la noche, digamos. Sí, 12 de la noche. 12 de la noche, en el Auditorio Este, en Aedo. Ah. Con la Marimba Rock. La Marimba Rock van a estar tocando, entonces. Vamos a estar tocando. Y si quieren bajarse algo del material que escucharon, buscar en Facebook Mustafunk todo junto o Mustafunk separado, cualquiera de los dos. Uh-huh. Y ahí van a encontrar para bajarse lo que está ahí en internet, está todo para bajar. Ahí se pueden encontrar todo el material. Sí. A mí me quedó colgada una sola pregunta. ¿A quién se le ocurrió el nombre de la banda? Mustafunk. Sí. ¿Cómo salió? A la novia del Fisu. Mira. Está durmiendo. Ah, la perfecto. La novia de Serafín, Julieta. Le mandamos un saludo. Julieta se le ocurrió, bueno. Sí, bueno, un saludo a Julieta. Bueno. Una mezcla. Mustafán. Y la próxima vez que venga le toca descansar a uno de ustedes y hablar. Sí. Y hablar. Claro, la próxima viene prendido fuego. La próxima en vivo. No sabe lo que es. Está bien. ¿Sí? La próxima se lo hace él. Un acústico, nadie está. Estaría muy bueno. Estaría buenísimo. Con música en vivo, promesa. Bueno, quedan comprometidos, ¿eh? Sí, así. Cómo no. Bueno, chicos de Mustafán, Martín, Agustín. Bueno. Muchas gracias por esta visita con A Peor para el Sol. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, se van a ensayar los chicos, se siguen trabajando. Bueno, subimos un poquito. Peor para el Sol. Refrescando el aire. Siendo los chicos de Mustafán que muy gentilmente nos han venido a visitar en el día de hoy. Los comprometimos al acústico. Ah, sí, no los. Sí, quedaron comprometidos sí, públicamente sí. Para un acústico la próxima vez aquí en Peor para el Sol. Lo despertaron a los muchachos. Está vivo, está vivo. Avisan a la familia que está bien. Está sí, bien. Sí, Serafín sí. Está respira, bien. Respira. Bueno, ahí está. Vamos a un poquito comentar algo de deportes, Adrián. Algo de deportes. Te veo muy contento. ¿Vos querés comentar? Sí, decilo al aire. ¿Pero asumite, qué ganó Boca? A ver, un partido nomás. Ganó el partido, bueno, el último partido del mini torneo de verano contra Independiente. Pero un partido. El Independiente, Independiente que no da pie con bola últimamente, lamentablemente. La cara de Tolo Gallego. Lo dice todo. El equipo no funcionó, no pudo hacer un gol en todos los tres partidos que van del verano. Se ve muy complicada su permanencia en primera, pero ellos piensan en que van a salir campeones. Así que bueno, hay que ver qué esperar entonces. Del dicho al hecho. Hay mucho estrecho. Pero bueno, en fútbol nada se sabe. La última es que Independiente salió campeón. También tenía que estar peleando en la promoción. Sí, es verdad, me acuerdo. Sí, que fue con el Tolo, ¿no? Exacto. Pero son esas cosas extrañas del fútbol que... Son esas cosas extrañas que uno nunca llega a entender del fútbol, pero salís bueno. Salís campeón, pero no te sirve, zafás así de... Sí, si sos campeón, zafás, porque esa es la cantidad de puntos necesarios. Claro. Bueno, Boca tuvo el debut, flamante debut del refuerzo Martínez, que vino del Corinthians. Muy buena presentación, dos goles. Uh-huh. Sí, dos goles, jugó bien. Veamos, el equipo Boca... No jugó superlativo. Jugó un poco mejor que Independiente y golpeó justo. Tiene de dos delanteros de talla, como el Burrito Martínez, claro, y Silva. Es importante, digamos, no sobredimensionar la victoria. Claro, Independiente viene de capa caída también. Boca pero fue con... suma. Lo importante es que suma. Eso es lo que dejó el partido Boca. Boca volvió a entrenarse nuevamente. Tuvo el debut también de Abigail Rodríguez. Sí. Una actuación aceptable. Lo que más impresionó y más en las declaraciones de Bianchi fue la actuación de los defensores Magallán. Ajá. Puede ser que pueda lucharle el puesto a Burdizo en la defensa, el pibe Magallán. Así que bueno, vamos a ver cómo se abre el torneo, que está a punto de arrancar, ¿eh? Así que mis compañeros y yo podemos hacer un pro de por el torneo. Si le parece la idea, anotar, a ver estaría quién, bueno, quién le gusta. No sé si se animan acá. A ver si se animan. Acá. Claro. Aunque sea, bueno, nosotros vamos los domingos, teníamos que ir una fecha adelante. Claro, claro, una fecha de un domingo hacemos el del domingo que viene. Claro, correcto. ¿Y premio? Y tiramos los resultados. ¿Y cuál es el premio? Y yo calculo que un vasito de jugo. Humilde la cosa. Claro, eso lo podríamos ver. Bueno, podemos hacerlo, Exacto. Así que bueno, ya queda... Agéndelo usted, que usted se encarga de deportes. Yo tiré la idea, espero que le guste, y así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, cómo no. Enseguida tenemos más deporte, por supuesto. Más, ¿no? Deporte, sí. Muchas más noticias. Carlitos Tevez. ¿Qué pasó con Tevez? Carlitos Tevez. Hubo una noticia curiosa, digamos, por llamarlo de alguna manera. En Inglaterra, donde él juega en el Manchester City, asesinaron a un joven, ¿sí? Que era fanático del Manchester City, el chico. Un chico de 18 años. Sí. Asesinaron a una parada de un colectivo y la familia se acercó a Carlos Tevez para solicitar la ayuda porque no encontraron nadie que hablara de qué es lo que pasó en ese lugar. Sí. Y Carlos Tevez mostró su bondad, o sea, lo que siempre conocemos de él, ¿viste? Ha festejado goles levantándose la camiseta y teniendo la inscripción de Fuerte Apache, Villa Lugano, diferentes lugares de sí, de recordando Buenos Aires, sus orígenes. Recordando siempre sus orígenes. Aceptó muy gentilmente y le pidió a todos los hinchas, a toda la barra brava, digamos, por ponerle entre comillas, ¿no? Un mote a los hinchas más caracterizados de ahí del Manchester City, que los ayudaran, que ayudaran a la familia, que no dejaran en banda. Mira. Entonces, tanto él como el club se comprometieron a poder ayudar a esta familia que encontrase al asesino de su hijo. Mirá, o sea, vos, un gesto más que bueno para destacar, diría yo, de Carlos Tevez, que no se cerró en su mundo. Tranquilamente podía haberlo dicho no, o sea, claro. Y se mete en un terreno complicado, digamos. Acá a la distancia lo vemos más o menos complicado, pero bueno. Mirá vos. Es un gesto que un vale compromiso, la pena, por lo menos, un compromiso, ¿no? compromiso social que no solo que tiene acá, sino también en Inglaterra. Lo deportivo, digamos. Claro, lo demuestra un poco más como persona él. La verdad que sí. Así es. Bien. Bueno, bien por Carlitos Tevez, Sí, sí. Bueno, vamos un poquito de música ahora, ¿qué les parece? Sí. Y seguimos con más, pero para nosotros escuchamos a Gorillaz, ahora es un remix del tema 19-2000. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. You gotta get the cool.

tu estación de comunicación. Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salgan al sol. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol, aunque el sol todavía está arriba, ¿eh? Todavía se ve, está observando. Está todavía brillando todavía el sol. Bueno, tenemos una invitada que vino para el programa y nos vino a comentar una importante campaña que se está llevando a cabo en Moreno. Está con nosotros Adriana Loret. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Bien. Bueno, contanos un poquito cómo es esta campaña, cómo se te ocurrió. Bueno, la campaña surge porque yo tengo un nene de 12 años que se atiende hace 12 años en el Hospital Garrahan y bueno, es como una forma de agradecimiento hacia el hospital por todo lo que hicieron, hacen y van a seguir haciendo por mi nene, ¿no? Claro, y la campaña es de donación de sangre, justamente para el banco de sangre del hospital. Sí, la campaña se llama Moreno dona sangre para el Hospital Garrahan, sí, es de donación de sangre para el Hospital Garrahan. Muy bien, y eso es algo totalmente necesario, ¿no? Vos nos comentabas hace un momento la problemática que hay con el tema de tener la sangre necesaria, ¿no? Porque tenemos muchos chicos que están internados en el Garrahan donde necesitan constantemente. Claro, sí, el tema es que en el Hospital Garrahan se atienden muchísimos chicos de todo el país, inclusive de países limítrofes. Entonces, hay mucha necesidad de sangre porque, por ejemplo, los chicos que tienen leucemia, que tienen anemia severa, anemia crónica severa. Necesitan transfusiones, claro, constantemente. Necesitan transfusiones, los chicos que tienen cáncer, los trasplantes, cuando se hacen trasplantes, todo eso necesitan transfusiones. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen 600 transfusiones semanales. Entonces, el banco no da abasto porque necesitarían 60 dadores de sangre por día. Entonces, a veces llegan a 10, a 15, 20, por ahí algún día sí lleguen a los 60. Y que generalmente, hasta que uno no tiene un familiar enfermo, no tiene esa conciencia de prestar 5 minutos de su vida para donar un poquito de... Porque yo he donado y no es nada grave, no te lleva mucho tiempo, no te hace mal ni nada, pero uno generalmente lo termina haciendo por un familiar enfermo, no con una visión más allá, digamos, ¿no? Claro, ese es el tema, que no estamos acostumbrados a donar por donar. Se dona cuando te toca a vos, o que te dicen se necesita tantos dadores de sangre. Si no, no buscás ni te surge ser donante. Y con una donación, o sea, que te sacan 450 mililitros de sangre, ayudás a 3 criaturas, porque se sacan glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Claro. Y para una dosis de plaquetas se necesitan 6 plaquetas para un solo nene. Mirá. Y las plaquetas es lo que menos dura en estado de conservación. Duran aproximadamente, más o menos, se pueden guardar 5 días. Claro. Entonces es necesario donar sangre. Claro. ¿Y quiénes más están colaborando con la campaña? Bueno, yo... tengo amigas y les comenté este tema porque, bueno, yo quería hacer la campaña, todo, y ellas me apoyaban. Cuando yo hablé en hemoterapia me dijeron que ellos venían al hospital, que esto es importante, que no tienen que ir al hospital a donar sangre, sino que vienen acá a Moreno. Ah, la gente del Hospital Garrahan se traslada para evitar el viaje, el que sea una excusa el viaje, claro, que es lejos y que se pierde mucho tiempo y con estos calores viajar hasta allá, bueno, entonces ellos vienen médicos, vienen, traen camillas, traen el material descartable, se les va a dar un refrigerio a las personas que donen sangre. Viene también una chica de la parte de hemoterapia y lo que me faltaba era el lugar. Claro, ni más, claro, ni menos. Un pequeño detalle. El equipamiento está, el hospital pondría todo el equipamiento y el personal. El personal, claro, y me faltaba el lugar. Bueno, entonces unas amigas del boca en boca, yo quería buscar un lugar más o menos céntrico para que tampoco... Otra excusa, que no, claro, tengo, sí, para el colectivo, que no puedo por el trabajo... Entonces, bueno, una amiga mía que trabaja en FUDE me habló con la gente de FUDE y bueno, FUDE me cede el lugar para ese día. ¿Dónde, qué FUDE? ¿Dónde queda más o menos? FUDE es una fundación, FUDE es Fundación Fútbol para el Desarrollo. Uh-huh. Trabaja con chicos en fútbol y... Ahora sí, ya que dijiste lo que es la que está sobre Nemesio, Nemesio Álvarez 64, sí. Frente entre al Piogán, Club Los Indios. Exactamente. A una de las entradas del Club sí, Los Indios. Sí, sí, justo ahí. Ese es el lugar donde se va a hacer. Es el 9 de febrero. De 9:30 a 15:30, pero si a las 15:30 no bajamos la persiana y los que hay más gente le decimos, sí. La idea es que bueno, si claro. Que se extienda porque hay mucha gente. Claro, yo le dije, necesario. Claro, yo le dije a Gabriela, que es la chica con la que yo tengo contacto del Garrahan, le digo, mira Gabriela, estamos haciendo todo lo posible para que venga mucha gente, estamos haciendo difusión, los chicos de FUDE se pusieron mucho la camiseta y están repartiendo volantes por todos lados, pegando carteles por todos lados, bueno, yo de mi parte, por otro lado, queremos llegar a todos los barrios. Entonces le digo, mira Gabriela, si ves por la difusión que estamos haciendo, y bueno, te quedas el fin de semana en Moreno, y bueno, pero bueno, esa es la idea, que haya mucha gente para poder ayudar al hospital que tanto lo necesita, ¿no? Totalmente, y qué buena la predisposición de que ellos aporten lo que es el personal y también toda la tecnología, da muestra de que es algo que se necesita realmente, ¿no? Claro. De que están careciendo... lo que más, me imagino también que lo que más se precisará serán donantes frecuentes, ¿no? Gente que... Que lo tome como un hábito. Claro, esa es otra, algo más adelante, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy media como que me embarco y sigo. Está bueno. Pero sí, esto es como una prueba piloto para mí, claro. Y para ellos también, a ver cómo es. Pero mi idea es, por ejemplo, esta campaña se llama Moreno dona sangre para el Hospital Garrahan. La próxima sería, no sé, Paso del Rey dona sangre, Merlo. Claro, porque Moreno es grande, tenemos varias localidades. O algunos barrios. Claro. Por ejemplo, ahora estamos en época de vacaciones, en época cuando empiezan las clases, inclusive... personal del Garrahan puede venir a dar charlas a los colegios, entonces por ahí la idea es ir a un colegio, no sé, de Catonas o más alejado de Moreno Centro, claro. Cuartel Quinto, y hacer ahí la campaña para ese barrio. ¿Entendés? Qué porque... interesante, cómo se abre todo un camino de lucha, pero que es posible. Sí, no, seguro, sí. Aparte, como es algo que es para los chicos, yo creo que la gente no va a decir que no. Seguro. Y son 15 minutos que claro, no te toma todo el día. No te toma todo el día. Y no tenés que venir en ayunas. Que es eso un mito. Hay que recalcar que no hay que venir en ayunas. Vengan desayunados, almorzados. Después que almorzaron, para bajar la comidita, háganse una caminadita hasta Moreno. Vengan, donen sangre. Porque no tienen que venir a ayunas, porque es donación. Cuando vos te traen sangre para un análisis, es claro. Otra cosa. Claro. Esto es para donar sangre, entonces no tenés que venir en ayunas, solamente tenés que venir con el documento de identidad o algún tipo de documentación que tenga foto y nada más, es todo lo que tenés que traer. Y quería decir algo, por ejemplo, las personas que por ahí no puedan donar sangre, aunque sea que acerquen tapitas de gaseosa o de agua saborizada, que ahora que hace tanto calor uno toma. Han tenido enfermedades o algún problema que no pueden donar sangre, pero pueden colaborar también porque tienen toda una campaña de reciclado. Claro, ¿no? Sí. Yo no las veía, pero ahora últimamente como estoy yendo por otros pasillos para ir a hemoterapia, porque están grandes el hospital y no lo terminé de conocer nunca, he visto ya los cubos y son así grandes como este lugar y se llenan y es cierto, hacen un montón de cosas. Y mucha gente junta tapitas en la casa, pero a veces sí. No hay dónde llevarlo, ¿no? Claro. O no se conoce de repente en algún lugar, así que es una buena oportunidad sí, este 9 de febrero para llevar las tapitas que uno tenga en la casa. Claro, además de acercarse, ¿no? A donar sangre. Y bueno, y vos vas a ser una de las primeras valientes, ¿no? Sí, yo no he donado sangre en estos días. Bueno, mi hijo ahora el lunes lo operan, ya lo han operado desde noviembre hasta ahora, ha llegado 2 operaciones y algunos controles. Ahora el lunes lo vuelven a operar. Mi hijo particularmente no necesita transfusiones de sangre ni nada que se le parezca por el momento, ¿no? Entonces no doné sangre porque yo es como que voy a donar sangre para iniciar. Claro, el puntapié inicial. Para, no sé cómo se dice, ¿no? Pero como para abrir la campaña. Claro. Inaugurar como, la campaña. Exactamente, la palabra que no le sabía decir a Romina que era. Claro. Es para inaugurar la campaña, voy a donar ese día. Bueno, ese día. La primera, sí. Con qué poco se puede hacer mucho. Es solo la voluntad de querer ayudar, ¿no? Nada más que eso. ¿No? Y que en algún momento uno nunca sabe las vueltas de la vida y uno puede estar del otro lado también. No tenemos que llegar a esos extremos, digo. No. Pase una urgencia o algo y uno ahí recién tomar conciencia. Entonces, yo creo que podemos ir pensando desde ahora. Como donar los órganos y tantas cosas que ahora se habla mucho más de esto, sí. Se debate. Bueno, la otra vuelta hablando con las chicas de FUDE, después queríamos ver a ver cómo podíamos hacer para organizar una campaña de concientización de donación de sangre. Entonces, también. Y con lo que vos decías de que si hay gente que quiere ser donante permanente, bueno, el día que vaya a donar sangre, puede anotarse, nosotros vamos a hacer como un listadito para gente que quiera ser donante permanente, ¿no? Entonces, bueno, no te digo que vamos a hacer todas las semanas una campaña, pero ponerle de acá 3 meses que hagamos una nueva campaña, claro. A esas personas las podemos llamar. Exactamente. Porque se puede donar, por ejemplo, los hombres pueden donar 5 veces al año sangre, las mujeres 4 veces al año. Uh-huh. Y si una persona donara 2 veces solamente al año sangre, estaría cubierta la demanda que necesita el Hospital Garrahan. Uh-huh. Nada, ¿no? Digo, un poquito de tiempo. Claro, es una vez cada 6 meses, sí, tenés que ir. Sí, sí. ¿No? Sí. Una vez cada 6 meses y... ¿Qué es lo que te lleva a un control al médico? ¿Qué es lo que te lleva, ¿no? A hacer un trámite que tenés que hacer cada 6 meses y que puede ayudar a otro, ¿no? Porque totalmente. Tiene que ver con la vida, con la salud, con el bienestar. Bueno. Y la próxima campaña que estamos viendo es la de plaquetas. Ah. La campaña de plaquetas, ellos no pueden venir porque la aparatología es muy grande y es otro tipo de herramientas que se necesitan. Sí hay que ir al Hospital Garrahan. Entonces nosotros queríamos ver si el día que van a donar sangre, ahora el 9 de febrero, le vamos a preguntar si quieren ser donantes de plaqueta. Mm. Los vamos a anotar en un listado como para ver cuánta gente podemos juntar y después, bueno, ver... si conseguimos algún micro o alguna forma como para trasladarnos nosotros, llevar nosotros a la gente que quiera donar las plaquetas al Hospital Garrahan, porque eso igual, sí no se puede venir. El Garrahan no está tan lejos. Si uno quiere, a veces, tenemos problemas con el transporte, es un lío viajar desde el oeste, pero... si uno quiere, no está tan lejos nuestro, el Hospital Garrahan de 11 se llega dentro de todo fácil. También como para que si hay alguien ya escuchando que se sienta movilizado, no espera el 9, si puede alguien ir ahora, ¿no? En estos días al hospital va a ser bien recibido. Sí, sí. Mira, antes yo viajo hace mucho tiempo al Garrahan y últimamente estoy yendo en los micros que pone el tren. Yo no voy más en tren. Claro. Voy en el micro ese que pone. Y el micro tarda menos de una hora en llegar porque va por autopista y sube gente en Moreno y baja en 11. No sube ni baja más nadie y viajas cómodo y tranquilo. De ahí te tomas el 118, te dejan 10 minutos y te dejan la puerta del Garrahan. Por eso. Si hay alguien que está trabajando en Capital, que tiene alguien familiar cerca, que se pueda dar una vueltita, ya pueden ir acercándose como para empezar, ¿no? Sí, no, seguro. Y si no, el 9 de febrero ya lo saben, que es día sábado. No tenemos excusa. Claro. Ahí no hay excusa. Ahí en... vienen todos acá, así que... Así es. Que acerca. Bartolomé Mitre... No. Nemesio Álvarez 64, entre Bartolomé Mitre y Pivano. Ahí está, entre Bartolomé Mitre y Pivano, ahí está, perfecto. Bueno, ahí está la sede de FUDE, pueden ir el 9 de febrero y deben ir a participar de esta campaña de donación de sangre. Pueden también llevar tapitas de gaseosas para colaborar con la gente del Hospital Garrahan. Bueno, Adriana, muchas gracias por venir. ¿Nos querías comentar algo más? Sí, yo quería aclarar, quienes pueden donar tienen que ser mayores de 18 sí. años y tener más de 50 kilos, como mínimo, ¿no? Sí. 50 kilos para arriba. Sí. Y bueno, lo que ya dije es que tengan, que lleven el documento, no venir en ayunas, que eso quiero recalcarlo. No hace falta. Es recalcarlo muchas veces. Porque ahí es cuando uno se descompone, capaz. Claro. Después, cuando sí. estás en ayunas, te sacan sangre y después claro. terminas mareado, que te baja la presión. Tal cual. Y quería pedir la colaboración de los mayoristas de los kioscos, si pueden donar alfajores y juguitos bajios como para dar, o sea, después de refrigerio. ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿Hay un mail o...? Sí. Número. Teléfono. Número. Por un número de teléfono. ¿Lo querés decir al aire? Sí, te digo, sí. 15-53-36-62-17. Otra vez para que anote la gente. 15-53-36-62-17. Muy bien. Ahí se comunican directo con vos, ¿no? Sí. Quería agradecer a toda la gente que me está apoyando. Quiero agradecer sobre todo a mi marido y a mis hijos, porque mi marido hoy trabajó a full para poder quedarse mañana con los chicos más chiquitos, que yo me interno. Ajá. Después a FUDE, porque bueno, ya dije, se puso la camiseta, las iglesias que están difundiendo esto de su congregación, y bueno, a mis amigas, a los medios que están dándole difusión a esto, ya sea televisivos, radiales y escritos, y bueno, donar sangre es donar vidas, y los espero a todos el 9 de febrero de 9:30 a 15:30 en Nemesio 964 Moreno. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Adriana. Y con Arbolito de fondo y hablando de solidaridad, seguimos en la temática, se viene el Festival Solidario por Pepino Fernández y la lucha del UTD de Mosconi, la Unión de Trabajadores de Desocupados de General Mosconi. Este festival se realiza jueves 31 de enero a partir de las 5 de la tarde en Herrera y Osvaldo Cruz de Barracas, en esta capital. Tampoco es lejos, si se uno quiere, llega, digamos. Además podemos escuchar a Arbolito y otras bandas como La Branca León, La Demora y otros grupos más, y además actividades ahí alrededor. El bono contribución es de 20 pesos, porque todo lo que se recauda va a ir a ayudar a Pepino Fernández, que es uno de los líderes del movimiento de trabajadores desocupados de Mosconi de Salta. Sí. Esta localidad está bien al norte de Salta, al límite con Bolivia, y fue una de las pilares en la lucha en el 2001, de resistiendo, porque cuando se viene más de atrás la historia, cuando se privatiza YPF, esta localidad pierde sus fuentes de trabajo. Porque era el petróleo, era la base de trabajo de toda la población. Y bueno, y ahí salieron a lucharla con mucha dignidad, buscando alternativas, tratando de generar trabajo genuino, de cuidar el medio ambiente, aprovechar los recursos naturales que tienen en su localidad y en la provincia, pero sin alterar el medio ambiente. Y bueno, Pepino Fernández fue preso varias veces porque sí, en la lucha se tocan poderes, poderes bueno, locales. En los 90 recuerdo que los primeros piquetes fueron claro. los de Mosconi y los de Cutralcó. Claro. Teníamos al norte claro, y al sur. Cual, sí. Claro, los ahora, que sufrieron lo peor, ¿no? Lo que la pasaron peor, digamos. Ahora parece como que las aguas estuvieran calmas, pero se sigue luchando. Y sí, a veces no llegan las noticias. Exactamente, que eso es otro tema. Y bueno, y resulta que Pepino tiene una diabetes muy fuerte, que ya están casi a punto de perder sus piernas, lo tiene uh-huh. postrado. Bueno, entonces ayudar al compañero que tanto hizo por los otros y también para seguir sosteniendo, porque tienen talleres productivos, huertas, textiles, donde se reinsertaron laboralmente muchos de los que habían quedado desocupados. Así que, bueno, 20 pesitos, escuchar buenas bandas, pasar una linda momento. Tarde, los que estamos acá de vacaciones, los que seguimos trabajando, nos vamos a Barracas y bueno, así tenemos este festival solidario. Muy bien. Muy bueno. Con Arbolito, que está acá sonando acá en el aire de Peor para el Sol. Escuchando Peor para el Sol, Radio en Ojotas. Bueno, seguimos aquí en Peor para el Sol y tenemos un toque deportivo más con Adrián Castillo. Muy bien, Guille. ¿Sabes que una noticia que se empezó a correr ya por estos días es que Fariña? No sé si lo ubicás, el muy buen jugador joven que tiene Racing, sí, que con tan solo unos pocos partidos de titular, 5 partidos, ya pretende ser vendido al CSKA de Moscú en una millonada de plata. Ya lo vendieron a Centurión. A Centurión ya está allá, y ahora lo quieren a Fariña, o sea, los rusos todo, se vienen basta, con todo. Basta. Jugó solamente 5 partidos de titular, otros partidos entrando, tiene una buena técnica el jugador, y ya lo quieren vender a Rusia, o sea, los rusos ya se lo quieren llevar directamente. Pero que acá no, hay un se nota que no tiene jugadores. Pero no va a quedar nadie acá. Claro, no va a quedar. Y así queda el fútbol después. Así como se desabastece el fútbol argentino. ¿Sí? Vendiendo todo. Ya le pasó arriba que tuvo que vender a Lucas Ocampo. O sea, no llegó a jugar en primera más que un partido y ya lo vendieron. O sea, jugó todo el campeonato en Nacional B, jugó bien, entre bien y regular, y ya fue vendido también al fútbol europeo. Bueno, pero los equipos tendrían que empezar a conservar un poco más, ¿no? También lo que pasa en medio que no les importa, con tal de negociar. Claro, lo que les importa ahora es más que nada el negocio y no el deporte en sí. Claro. No el deporte, sino que pero vaya. Además el jugador también presiona. El jugador presiona porque, o sea, le van a quedar casi 4 millones de euros limpios a él y a la familia, y yo creo que eso... ¿Cómo hacer para no tentarte? Y sí, no. Y no presionar para que te vendan. Y claro. Sí, no, sin duda, sí. Dicen que eso es muy difícil. Lo curioso de esto es que el técnico de la selección paraguaya lo ha citado, o sea, lo ha como, digamos, sondeado. A ver si quisiera jugar para la selección de ese país, ya que los padres son paraguayos. O sea, ya ha pasado con otros jugadores argentinos como Santana, que es el que está jugando en Independiente, Lucas Barrios, sí, goleador, que también se decidieron jugar para la selección guaraní. Así que vamos a ver qué decisión toma él en un futuro, ¿no? Si se queda con la Celeste y Blanco o decide jugar para... Es muy joven, Fariña, ¿no? Es muy joven, sí. 20 años. 20 años, sí. Bueno, hay que ver. Es toda una decisión porque, por un lado tenés... O sea, él es argentino. Él es argentino. Los padres son paraguayos, vinieron a la Argentina cuando tenían 7 y 9 años. Pero la ves por otro lado. Si de repente... No tenés chance, claro. Querés jugar un mundial, digamos... Eso lo podés llegar a entender. Ya le ha ocurrido un caso similar, por nombrarte alguno, al Pipita Higuaín. Lo han llamado de la selección francesa, siendo que él nació en Francia. Pero bueno, él decidió por la selección argentina porque se crió acá y dijo que él era argentino. Y es como distinto, ¿no? Porque decís, bueno, una cosa que sea la selección paraguaya, bueno, estamos de este lado. Sí. Y creo que Europa es como que ya... Sí, ¿no? Bueno, tenemos muchos casos de jugadores argentinos que han jugado para la selección italiana. Tiene varios casos, entre ellos Camoranesi y ahora Osvaldo. Sí, que Osvaldo es jugador de Huracán. Y también ahora quieren nacionalizar italiano. Bueno, ya está nacionalizado, pero quieren que juegue para la selección. Icardi es un jugador que mucho no se ha escuchado nombrar por acá porque ha jugado muy poco. Sí. Pero se ha ido de muy joven al Barcelona. Es rosarino. Ha hecho 3 goles el último fin de semana y ya lo están tentando para que juegue con la selección italiana. Bueno, vos sabés que ahora que me contás de estos casos, lo que temo es lo siguiente, es que se empiecen a llevar jugadores cada vez más jóvenes que sí, no tengan experiencia en la selección argentina. Ajá. Y una vez allá instalados, sí, se los tiente con esto de participar o de ser, claro, ser convocados a las selecciones de esos países. Sí, o sea, sí, ya estaríamos alimentando no solo a los clubes extranjeros, sino también a las naciones, sino a las selecciones. Sí. Es, ojo, es un tema para analizarlo. Es para analizarlo. Para analizarlo. Además, para pensar, y bueno, ¿qué, si son tan incapaces de crear, jugadores? Jugadores buenos, que es Argentina lo más único que no, puede. Además de que ellos está no crean bueno, jugadores, bueno, debilitan a los demás. O sea, claro, debilitan. Pasa que en sí, es una estrategia, digamos, pero en sí, ellos no pueden jugar, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto, no juegan por un tema de que no, como que no hay lugar en la selección argentina. Está bien. Porque Icardi, decime, Icardi entre Agüero y Higuaín, sería para analizarlo bien. Lo mismo le está pasando. Igualmente, yo creo que se le podría encontrar solución a eso. Porque vos tenés, por ejemplo, Brasil, que Brasil te arma 4 o 5 selecciones a la vez, ¿no? Sí. No tiene solamente un grupo y solamente mueren con eso, claro, ¿no? Sino que tiene tantas. También Brasil tiene una mucha cantidad de jugadores. Mucha. ¿No? Vos ves el fútbol de, no sé, por tirarte un fútbol de Tongo y hay un jugador brasileño. Sí. En Japón hay uno que es Gómez. Vos ves, vas de Takahara, Takahichi, Suzuki, Sasaka y aparece Gómez brasileño. Sí, claro. O sea. Uno es para analizarlo. Yo creo que, bueno, habría que verlo eso. Sería una cuestión de verlo acá a futuro. Pero bueno, como para tener un dato, bueno, ya le están ofreciendo. O sea, volvemos. Yo sigo remarcando lo mismo. 5 partidos titulares, jugó muy bien. Hay que esperar cómo se desenvuelve en este campeonato, si se queda, pero ya ofrecerle un seleccionado. Sí, no sé. Vamos a empezar a ver chicos con la camiseta de Italia, de España. Ya estoy cansado de ver chicos con la camiseta de Barcelona. Sí, es verdad. Basta. Sí. Pero bueno, es. Sí, bueno, es verdad. Cuando uno le gusta el fútbol, se hace, o sea, hincha de ese equipo, o sea, de equipo de fútbol. A uno que le gusta le llama la atención, creo yo. Sí, además se ve, sí, los chicos ven por televisión. Claro, es lo que más se, digamos, por decirlo, lo que más se consume. Pero igual me da un poco de cosa. Y sí. Pasa, ¿sabes lo que pasa? Que vos salís hoy a la calle con una remera de X Club y te cruza uno contrario, acá el argentino está medio complicado también. Medio complicado también. Te empiezan, vos sos amargo. Sí. Esas cosas que. También. Que no ayudan, digamos. No ayudan, así es. Bueno. Tenemos eso. También saqué, te traje una noticia algo curiosa, digamos. A ver. Viste que siempre me gusta sondear por esos lados a mí, viste, cosas diferentes. Claro, cosas diferentes. ¿Sabes que según el diario The Mail? O sea, un diario de la prensa británica. Sí. Sí. En Old Trafford, el llamado Estadio Teatro de los Sueños por el gran Bobby Charlton, llamó el Teatro de los Sueños, está infectado de ratas. No. Aunque vos no lo creas. Oh. Sí, ¿cómo de ratas? Sí, según un estudio que se hizo allá en Inglaterra, se relevaron todos los estadios, ¿sí? Para ver las condiciones que estaban, cómo se estaban manejando. Tengamos en cuenta que son también estadios muy viejos, que cada tanto tienen una revisión completa. Sí. Pues son de larga data esos estadios. Y se encontró que estaban infectados de ratas. O sea, ¿y el mantenimiento? Mantenimiento, o sea, sí, los socios, los jugadores y el cuerpo técnico, o sea, todos conviven con los pequeños roedores ahí en el lugar. Mira. Ah, qué feo. Y el Manchester no salió a desmentirlo, sino salió a decir, sacó un comunicado como diciendo que ya iban a solucionar el problema, que todo quedaba ahí entre ellos, que ya iban a poder solucionar el problema en los próximos meses. Mirá, es tan lindo que se lo ve el estadio desde por la tele, ¿no? Vos decís, wow, qué prolijidad. Imponente, claro, qué prolijidad, sí, todos sentaditos, sí, todo acomodadito y por abajo pasando un estuar las ratas, claro. Ah, no, sí, lamentable, la verdad, lamentable. Tiene de todo. Tenés el combo completo. El combo completo, así es. Bueno, vamos a una tanda. Acá también hay un par de estadios con varios estadios. Yo digo que... Con rata de dos patas también. Con rata, sí. Acá hay varios lugares con varios Mickey Mouse. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.

Meyers también, un actor bastante conocido, uh-huh. y quien personifica obviamente al protagonista principal, no es nadie más o menos que un chico que viene, hay que esperar cosas de él, es un, podríamos decir, un actor niño, adolescente que va progresando. ¿Un niño prodigio? Un niño prodigio, que es Freddie Highmore. Es que quien actuó en crónicas, en las crónicas de... ¿De Narnia? No. Ah, estuvo cerca, casi. No, de Narnia no. Somos muy previsibles, sí, Adrián. Sí. ¿Crónicas de Nar? No. ¿De Nar? No. En las crónicas de... Ya me voy a acordar el nombre, no me acuerdo. Crónicas de... Bueno, en realidad era un libro que estaba basado en una leyenda en que... Un profesor escribió un libro de campo en donde había distintas criaturas que habitaban los bosques. Hacía dos personajes este chico. Sí. Dos mellizos totalmente distintos, contrapuestos. Mira. Y quienes en realidad van pasando toda una serie de aventuras. Pero bueno, este chico, Freddy, sí. quien actuó y personifica a Evan Taylor, ¿sí? Evan Taylor es un niño de 12 años que, ¿qué le pasa? Este niño es huérfano, ¿sí? Pero él siente, él en su interior siente, que los padres lo quieren y lo buscan. Y en esta película en realidad lo que muestra es eso, es esa fe que se tiene en la magia, esa fe que se tiene en la conexión que se tienen con los otros. Sí. Debido a que él nace de una relación de una noche de los padres. La madre, una violonchelista, sí. que formaba parte de la sinfónica, y el padre, cantante de una banda de rock, un rock más que estaba una banda de amigos y del hermano, obviamente. Sí. Eran una banda familiar, digamos, pero con tocaban rock, tenían un estilo un poco más... Si se quiere, porque ellos eran irlandeses, así que tenían toda una onda más de ese rock, de esa fusión rock uh-huh. y demás que tienen irlandeses. Bueno, ellos se encuentran en una fiesta y en esa fiesta nace una relación donde hay una conexión muy especial entre los dos. Y bueno, ahí es donde pasa lo que tiene pasa que pasar. Lo que tiene que pasar y bueno, nace Evan. ¿Sí? Por unas circunstancias que no las vamos a contar porque vean la película, Evan queda separado de sus padres, sí. de ambos. Pero él siente que esos padres le han a él le han dado una algo muy especial. Él siempre dice que sus padres le han dado la música. Es esa música que tiene dentro de él. Es esa capacidad de poder escuchar el sonido del mundo y a partir de ese sonido él escuchar la música. Él no escucha bocinas, pájaros y vientos. Él escucha Ajá. música en eso. Y tiene una gran capacidad. Evan decide... emprender una búsqueda que es de sus padres, porque él está totalmente convencido de que él es querido y que a través de la música será la manera en que se conectará con sus padres. Todo eso lo piensa siendo un niño. Todo eso lo piensa siendo un niño de 12 años. Es un prodigio, en realidad, la película a medida se desarrolla. Es un prodigio. Y bueno, y esta película ha estado nominada por su música, sin duda alguna, donde se fusionan un poco el rock, un poco las guitarras de Electric, un poco lo clásico, uh-huh. un poco el sonido ambiente. Es donde prepondera mucho, mucho la música, porque la música es como el hilo conductor de todo, ¿sí? Claro. Para ellos. Y en realidad es un prodigio, él escapa de este orfanato y se encuentra con un personaje que es Robbie Williams. Este personaje es en realidad alguien que lleva la música adentro, pero tiene una visión distinta de la música. Tiene una visión más oscura, si se quiere, porque él también ha sido abandonado por sus padres, pero tiene una visión mucho más negativa, no es lo mismo que más pesimista. Que Agus. Exacto. Haría un contraste con el principal. Exactamente. Y él enseña la música desde otro lugar, ¿no? Agus va aprendiendo mucho de quienes tiene contacto, de todos se nutre. Y bueno, este personaje que hace Robin Williams hace trabajar a los chicos en la calle tocando música. Es esa parte bastante mala. Bueno, y esto va haciendo que descubran Agus, alguien prodigio que hace música, gran música, y en esos encuentros, en esos encuentros que tiene con sus padres, que en realidad él no sabe que son sus padres, pero más de o una sea, oportunidad se encuentra con ellos la película sin saber qué son y comparten grandes momentos. Vamos a escuchar un poquito el audio de uno en donde hace un duelo de guitarras con su padre. Estos hacen duelo de guitarras sin saber que es el padre. Sin saber que es el padre. Y espero no saber que es el hijo tampoco. Tampoco. Muy bien, esto es un fabuloso dúo que se hace en una plaza donde Agus estaba tocando y bueno, ya aparece, ¿no? Luis, quien es el personaje Luis, que es Jonathan Myers, ¿sí? Quien también canta y toca guitarra y hace un dúo con él que es excelente. Esa parte, y es muy emotivo además, porque es un encuentro, digamos, claro, con la música. Bueno, a través de todo esto, Agus quiere llegar a la gente y quiere llegar a sus padres a través de la música. Por eso él necesita que los padres lo escuchen y necesita que la mayor cantidad de gente lo escuche. Eso es un mensaje. ¿Y él tenía alguna información de los padres que eran músicos? ¿No sabía nada? No, él sabe que heredó, él nunca supo quién era su padre, pero él sabe que heredó la música de sus padres. Es algo que él tiene internamente, es algo tan natural, digamos. Por eso es un prodigio, por eso puede escribir música, por eso puede aprender a tocar una guitarra de la nada, donde puede tocar un teclado, un piano de la nada también, por esa música que tiene interna, eso que escucha. Y en donde también ha creado hermosa música. Y esta película ha creado muy linda música, que ha sido nominada justamente al Oscar debido a eso, a su buena música. Y bueno, y vamos a escuchar un poquito de uno de los temas también principales, que lo canta Jonathan Myers. Dale. Y que lo compone justamente para este encuentro que tiene con la madre y demás. Ahí vamos. Muy bien, este era el tema, uno de los temas que canta este chico Jonathan Myers en la película. Este tema surge después del encuentro con Laila, quien sería la actriz que personifica la madre de Agus. Sí. Y quien se quedan sumamente afectados de este encuentro y esta separación, este no poder estar juntos, también los afecta mucho en la vida a ambos, tanto a Laila como a Luis, ¿no? Que son los padres de Evan, los padres de Agus. Y también quedan detenidos ambos en el tiempo. Laila queda muy mal después de la pérdida de este hijo para ella. Algo que la detiene totalmente en el tiempo y esta pérdida también de poder mantener esta relación con Luis, quien es el padre de su hijo. Y esperamos de esta película, es un final mágico que sucede, es casi mágico, porque la magia está presente, la magia de la música. Todo el tiempo August expresa esto. Y es una película que tiene un poco como más de esperanza, no es tan... tiene un final esperanzador. Tiene un final esperanzador. Y muestra esto de que todo puede ser posible, de que si uno quiere puede pasar, que uno tiene que tener fe. Es algo que August siempre destaca, que es, si nosotros escuchamos, si nosotros prestamos un poco de atención, vamos a poder ver la magia que hay en el mundo, la música que hay en el mundo. Y bueno, esta película es fiel reflejo de eso, de la fe, de la esperanza, de que hay que creer. Bien. Y ¿Es una peli de qué año? Es una peli del año 2007. 2007. Es bastante viejita, pero es no una tanto, muy no linda. Tanto, no. Bueno, no, más no, o menos. Bastante. Y bueno, nosotros al 2013. Son y 6 años. Y aquí yo creo que entonces que el 80 y... sí, está vieja. Yo también te quiero, Adrián. Lo mato. Bueno, no. Es una película un par de años, pero es una película muy emotiva, que emociona y mucho. Y está bueno sentarse a ver estas películas que emocionen, que tengan otra cosa que no sea tanta ciencia ficción, que no sea tanta violencia, sino tiro, que sea lío. algo más esperanzador, ¿no? Algo más. Recuérdenos qué bueno lo puede pasar. Así la gente Agus Rush se Agus llama. Rush. Así que bueno, esto fue el especial como para que lo puedan ver, lo puedan acercarse. Estas semanas ha sido pasado por cables. Ah, la pasa por cables. Sí, sí. Ah, bueno, pues creo que se pueden atento. Acercar y estar atentos a la música. La música de la película es muy linda música. Bueno. Y es para aprovechar. Y Robin Williams, que también y es un motivo Williams, para verla. Obviamente, que hace una actuación también. Y que hay muchos diálogos que tiene Robin Williams en su personaje con Agus que son sumamente importantes. Está bueno escuchar estos diálogos que tienen, la visión de cada uno que tiene de la música, ¿no? Cómo uno utiliza la música y cómo el otro la vive y la expresa y la utiliza justamente, pero para llegar a aquellos que quiere llegar. Seguro. Así que bueno, esta es la historia de tres personas que se conectan a través de la música, que no se conocen, que no saben quiénes son, pero la música es lo que los guía. Y tenemos un audio chiquito a lo último en las palabras de August. A ver. Escucha. ¿Puedes oírla? La música. Puedo oírla en todas partes. En el viento. En el aire. En la luz. Está rodeándonos. Lo único que debes hacer es ser receptivo. Todo lo que tienes que hacer es escuchar. Thank you. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Formas. Bueno, y se pasó, ¿eh? Sí, ¿no? Volando. Pasó así como quien no quiere la cosa. Se pasó el programa volando. Sí. Bueno, ya no estamos... Y todavía no oscurece, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Que es... ¿Cómo tarda, no? Aguanta el verano. No, no, no quiero el invierno. Es lo que no me gusta del verano. Yo, por favor. Es los días largos. Sí, está bueno. Está bueno. Uno sufre un poco la temperatura, pero... Pero aprovechás más el día. Totalmente. Te levantas más temprano, puedes hacer más cosas. Totalmente. O si te levantas más tarde, igual te queda resto de día. Claro, se puede igual. Claro. En invierno, 5:30 ya te empieza a oscurecer. Ay, sí. Hasta el otro día, a las 7:30 más o menos. Te tenés que acobachar, ¿no? Mucho frío. Sí, es verdad. Las noches de verano tienen sus encantos. Cuando baja la temperatura. Cervecita. ¿A qué recuerdos estará remontando Vale con esas tardes de verano? ¿Qué estará pasando por esa cabecita? Bueno, pero está bueno. Está perfecto. Muy buen programa hoy. Tuvimos de todo, música, cine con música. Qué linda combinación. Así es. Bueno, la convocatoria para el próximo 9 de la donación de sangre, que es bastante muy importante. Tuvimos solidario, tuvimos banda, tuvimos un poco de todo, ¿eh? Deportes también. Sí, por favor. Llevan todos los jugadores. Ya me parece que voy a hacer un grupo en Facebook. No se lleven más jugadores. Por el bien del fútbol argentino, sería. Claro. Y voy a convocar un par de gente que apoye, famosos. Yo me quedé pensando. Wanda Nara. Sí, justo. Voy a buscar. Evangelina Anderson. Claro, voy a buscar ahí por las chicas. Yo me quedé pensando en el asistente que dijo Adrián el domingo pasado, el asistente de. ¿Cómo era? De este. Es una buena sorpresa que tengo que confirmar. Para el domingo que viene. La chica que va a asistir al fútbol femenino, digámosle. Bien. Bueno, si queda un poquito de tiempo, quiero recordarles que el próximo día sábado, 2 de febrero, se va a estar presentando el libro objeto de Darío Maronio, que estuvo el domingo pasado con nosotros. Sí. Darío, el libro objeto, el libro cubo. La palabra sin nombre va a estar presentándose ahí en Loreta Bar. Que lo estuvo leyendo un poco de poesía. Sí, y va a leer ahí seguramente en la presentación Darío, alguno de sus poemas. Esto es ahí en Loreta Bar. A ver, música, ¿no? En Nemesio Álvarez 751, así es. El Hospital Viejo, lo que conocemos. El predio del Hospital Viejo, exactamente. Va a estar tocando Maxi Scopiuk, va a tocar el piano. Va a haber musicalización exquisita, según anuncian, de Melissa Cámara. Uh-huh. Habrá que ir a probarla. Vamos a probar la musicalización. A degustar la musicalización. Bueno, Darío me interpretó sus poemas. Y Damián Espejo, también, que nunca lo escuché a Damián, la verdad, para hacer sus canciones. También hay artistas convocados para que expongan su arte, artistas plásticos de Moreno. Van a intervenir el libro objeto, ¿no? Van a hacer una intervención. Me da mucha curiosidad la intervención del libro objeto. Y no sea modesto, Guille, que también hay una participación tuya. Claro, él no se nombra. Él no se nombra, pero ¿sabes? Él es modesto. Nombralo. Bueno, yo les doy el pie a ustedes, que son buenos compañeros. Claro, bueno que somos. Nombrate. Lo van a decir. Claro. Nombralo. Vamos a estar haciendo un baile del caño también ahí con... Mentira. Vamos a estar ahí compartiendo una charla con Darío. También podría ser, ¿por qué no? Vamos a estar compartiendo una charla con Darío, con Diego Cornilov, que también ayudó en el diseño del libro, así que bueno. Comentando un poco a todos, ¿no? Los participantes que nos cuenten, que les cuenten a ver cómo surgió toda esta idea. Así es. Así que bueno, buena propuesta para el próximo fin de semana aquí en el centro de Moreno, ¿eh? Bueno, señores, falta un minuto para las 8 de la noche. Yo creo que hay una música que nos indica que ya lo tenemos. Que ya llega la limusín que nos pasa a buscar. Bueno, over. La palma. Vamos la palma ahí arriba. Bueno, ahí arriba. Tengo la escuela de Mateico, ¿viste? Es así. Claro. Va marcando los tiempos con las palmas. Sí. Digo, de pronto me parece, ¿viste? Muy bien. Bueno, señores, nos encontramos el próximo domingo aquí en Peor para el Sol, hasta de 18 a 20, por supuesto, como todos los domingos. Gracias para los que están escuchando. Muchas gracias, a Adriana también, que hoy nos acercó, a los chicos de Mustafunk. Y bueno, esperamos que pasen una buena semana. no se tomen las cosas muy hacia la tremenda, no. Porque todo pasa. Disfruten. Disfruten un poquito. Y bueno, disfruten del verano. Los que se pueden ir de vacaciones, bien. Y si no, acá firmes en Moreno, con Peor para el Sol. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nosotros los domingos se refrescan. Así es. Porque te hielo, hoy le pongo el corazón. El velorio americano que se va, que está explosivo. Yo en Carolo nos otorgo una mención. Se me cambia distinción si al final quedas mirando rachas de televisión.